Hola, vivo en Monterrey, Nuevo León, en México, y les platico mi experiencia en estos días de cuarentena por el COVID-19. Después de que se informó la presencia de casos de COVID-19 en el área metropolitana de Monterrey, me empecé a tomar de inmediato las medidas de guardar la cuarentena y las indicaciones sanitarias. Fui a surtir la despensa y todo lo necesario, para tratar de ya no salir de mi casa. Al principio estuve muy estresada porque la semana siguiente debía asistir a exámenes preoperatorios, ya que a mí me van a hacer una cirugía. Me entró el temor de ir a la clínica del Seguro Social y entrar en contacto con desconocidos que no sabría si seguían las indicaciones sanitarias ante la contingencia, porque la verdad es que soy un poco hipocondríaca, me da risa, pero bueno, así soy. Pues asistí a los primeros estudios de laboratorio. Y creo que hubo un buen control sanitario por parte del personal. Estuve muy tranquila, regresé a casa, la verdad, más serena. No salgo de casa. Me pongo a leer, pinto, platico con mi pareja, vemos películas, arreglamos la casa, juego con mi gato, escucho música, jugamos juegos de mesa. Trato de estar tranquila, pero a veces siento nerviosismo. Y no sé si es por la epidemia o porque se aproxima la fecha de mi cirugía y será la primera vez que entre a un quirófano. Quizás sean las dos cosas. Por otra parte, decidí permanecer desconectada la mayor parte del día, pues creo que mis amigos y familia me están saturando de información, que no dudo que alguna es muy valiosa, pero también pues hay mucha falsa o llena de malentendidos y también mucha información innecesaria. Entonces decidí desconectarme. Me extraña mucho asomarme por la ventana de mi estudio y ver las calles vacías. Esporádicamente pasa un coche, algún trabajador de albañilería que no ha cesado. Se ve un panorama como desolador y a veces se siente grato. Esta ralentización de la vida cotidiana a veces la percibo como un alivio al trajín diario que vivimos en nuestras ciudades. Disfruto el tiempo que corre lento dentro de casa, esta inusual concentración de aves en mis árboles cantando de un modo que percibo distinto. No recuerdo haber escuchado tantas aves cantando tan bonito. Es verdaderamente muy disfrutable. Pero también a veces me impacienta el confinamiento. O sea, quiero salir. Quiero escuchar los ruidos de la normalidad citadina, moverme a donde sea, a donde desee, recuperar el espacio de la ciudad, recuperar mi derecho al libre tránsito. Deseo volver a chocar mi hombro accidentalmente con algún desconocido y reírme o pelearme con él. Todo depende de mi humor y del suyo. Y bueno, pues esta es mi experiencia. Saludos.